y les contamos que El Patio es un espacio que le apuesta al arte, la cultura y el turismo rural desde la localidad de Calacalí. El próximo sábado 8 de septiembre en este espacio se realizará la presentación de la obra La Madeja Enredada, Títeres de Mesa. Hoy estamos en compañía de sus protagonistas, Fanny Morales y Javier Herrera, quienes les decimos bienvenidos a nuestro noticiario. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar aquí, porque son parte de esta revitalización dentro de la Yumbada y ahora formando parte también de los títeres, que queremos invitarles a todos ustedes también a que vean esta parte, este arte que también estamos haciendo para la comunidad. Bueno, en realidad sí, esto es bueno contextualizarlo un poco para el público que nos está escuchando. Fanny Morales en algunas ocasiones ya nos ha acompañado acá en la radiodifusora y hemos estado hablando sobre el trabajo que ella lleva en Cotocollao como cabecilla de la yumbada de ese sector. Hoy hablamos sobre La Madeja Enredada, esta obra de títeres que van a presentar este próximo sábado en Calacalí. Fanny, ¿cómo ha sido esta vinculación con los títeres ahora? Bueno, ha sido una experiencia maravillosa porque es el modo de expresarme también, ya no solamente con la danza, con el movimiento, sino ahora también dándole vida a un personaje que creo que es darle parte de mi espíritu también dentro de la obra, porque yo estoy representando a la abuelita, entonces me ha sacado la parte más maternal en sí, y me parece maravilloso, y gracias a Javier, que él es toda una vida de los títeres, del arte en sí, y que también forma parte de la yumbada, como mi guagua también. Entonces es un lindo trabajo que estamos haciendo, y esperemos que también les guste cuando vayan a verle, porque Javier, les recomiendo. Tu vinculación con los títeres, entonces, de mucho tiempo atrás. Bueno, yo me dedico al teatro ya por más de 15 años. Empezamos en la zona de Calderón, en la zona rural, con Galo Yepes. Hicimos algunas obras hace unos 17 años. En teatro, Maimunde Quiere Ser Presidente, Blanco y Negro, El Simiruquito. Con Blanco y Negro fuimos ganadores del Premio Nacional, con el guión de Galo. Y claro, hace aproximadamente unos 5 años me dedico a los títeres. Mi maestro Armando Morales, cubano, y también mi gran amigo, mi maestro Esteban Ruiz. Uh-huh. Entonces, ellos fueron los que me han ido formando, y ahora muy contento porque acompañado de mi hermana espiritual de la yumbada, Fanny Morales. Así que estoy muy contento, y ahora con esta obra que es La Madeja Enredada, que es una obra de sanación, de diversión y de acompañamiento espiritual para el público. ¿Qué te ha llevado a ti a ir a dar ese paso, pasar del teatro convencional de actores a los títeres? ¿Cómo fue ese proceso? Tiene mucho que ver con la yumbada. Sí. Siempre teníamos invitaciones cuando estábamos en compañía de Segundo Morales, que fue el papacito de Fanny, que falleció. Invitaciones de otros lugares, pero la gente de la yumbada no puede salir del, porque se dedican, tienen sus trabajos. Yo me dedico 100% al arte, y entonces decíamos, ¿cómo le llevamos a la yumbada? Entonces eso hizo que pensemos en darle otro formato a todas las historias que vienen alrededor de la yumbada, y no solamente la yumbada, sino de todas las tradiciones ancestrales de Quito y del Ecuador. Entonces decíamos, bueno, vamos viendo ese formato. Y se dio la idea de hacer la yumbada de Cotocollao en marionetas. Y estuvimos con esa idea mucho tiempo, Don Segundo falleció. Y hace 3 años se fraguó junto con Gio Valdivieso, que hicimos la obra Soy Yumba. Uh-huh. Que no tenía que ver mucho con la idea de un principio, pero sí fue algo se ha ido derivando, ¿no? Sí, entonces yo fui es mi compañera en esa obra de Soy Yumba, que le hemos mostrado durante este tiempo, y ahora con Fanny, que seguimos, y ahora queremos ser parte, y que la yumbada sea parte de este fragmento de contar historias mediante los títeres. Todo esto, Fanny, forma parte del trabajo que también lo realiza Giovanna Valdivieso del proyecto Sueño Yumba. Bueno, como dice Javier, es un derivado, ¿no? Porque el sueño yumbo es, póngale, el, el título que le pusieron la Gio y el Javi, uh-huh. pero en sí la historia que está contada por Gio es mi historia uh-huh. personal. A través de las marionetas. Entonces, también es pensado lo que hemos estado nosotros también con mi papá, como le cuenta, ya habían tenido maquinado, como decir, pensado ya, pero nosotros queremos hacerle más profundo dentro de la fiesta en sí, contar historias, los sueños vividos uh-huh. por los yumbos, las historias, las leyendas que hay a través de las montañas, de los duendes, de eso que se ha perdido en muchas ocasiones, y que estas historias a través de los títeres se vayan a ser contadas a los niños, que ya dejen a un lado esas historias de Disney y empiezan a tener el amor, claro, con lo que tenemos, porque es una maravilla hermosa, tiene magia, tiene encanto. Entonces es un modo de soñar y hacer realidad esas cosas que se perdieron, que eran de nuestros abuelos, ¿no? Y seguir dándoles vida a la memoria de nuestros mayores. Entonces, Javier, Madeja Enredada, parte de eso, de contar historias identitarias de nuestros pueblos. Bueno, la Madeja Enredada nos alejamos un poquito de la yumbada. Ahí nos alejamos de la yumbada, sí. La Madeja Enredada, no les voy a contar mucho porque no, queremos que nos visiten en Calacalí, que es nuestro barrio, nuestro pueblo más cercano a Quito, ¿no es cierto? Tenemos Pomasqui, la primera parroquia rural, luego Calacalí. Pero recuerden que Calacalí se juntaba con Cotocollao, no por la calle que ahora le llamamos Calacalí la Independencia, por Córdoba Galarza, sino que se iba por los cerros, por Rayocucho. Entonces, el camino viejo es Calacalí, Rayocucho, Catsuquí de Velasco y Cotocollao. Eso vamos a caminar mañana y vamos a hacer una caminata en los próximos días, reencontrándonos con los caminos antiguos. Y Calacalí tiene un lugar específico para la cultura, que es el patio. Así que, por favor, es un restaurante que solamente se atiende mediante reservaciones, porque la comida tiene que ser siempre fresca. Y fresca. Sí. ¿Y van a arrancar con una caminata? ¿Nos puedes contar? No, es el próximo proyecto caminata por los caminos viejos de Calacalí, Rayocucho y Cotocollao. Esta vez la Madeja Enredada la presentamos. La Madeja Enredada, les voy a dar unas pastillitas nomás. Tiene que ver mucho con el tejido de agujetas, con el tejido de las abuelitas. Y es un proceso de sanación de todas las cosas que tenemos en la barriga, en el corazón, en la garganta y en la cabeza, que nosotros le llamamos nudos, que hay que zafarlos. Ahí está enredado. Entonces, este le hacemos junto con Fanny y también con la música, el cantautor Patricio Guerrero Arias, uh-huh. que es nuestro gran amigo y compañero también de esta obra, La Madeja Enredada. Entonces, en este caso, no estamos hablando de una historia o leyenda particular de nuestra cultura, sino algo que lo han ido ustedes tomando y recreándolo ahí. Son personajes que pueden estar en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Está la abuelita, está el nieto y está el don Lino Fino, que es un personaje antagonista. ¿Y esta es la primera ocasión en que Fanny participa contigo en este proyecto de títeres de mesa? Sí, sí, esta es la primera obra con la que ya participamos junto con Fanny y esperamos ya para de largo, porque tenemos muchas historias que contar. ¿Y usted qué es lo que te gustaría contar, más o menos, en tema de creación a perspectiva? Bueno, tenemos varias obras en carpeta. Tenemos La Chulla Media, que es un personaje de por qué se pierden las medias en las casas. Ahí resolvemos todo el mundo problema. Nos pasa. Exacto. Tenemos La Yumbada de Cotocollao, marionetas, que vamos a contar el próximo año. Uh-huh. Toda la fiesta en un formato de títeres. Ese es el proyecto que es para el próximo año. Tenemos el Maicito Negro, que es un proyecto que ya le presentamos en los fondos concursables del Ministerio de Cultura. Lamentablemente no salió, pero el próximo año pensamos ya sacar. El Maicito Negro, que es la vida, la historia de Delfín Xujulí, un músico popular de la parte de Huachul, un barrio cercano a Pomasqui. Ya. Delfín Xujulí es el líder, o fue el líder, de la banda... De la banda orquesta Los Amantes del Casitagua, el creador del Agua de Veneno, de toda esa música de los 80. Ajá. Entonces, El Maicito Negro cuenta la historia de Delfín Xujulí, que es muy bonita. Bueno, esos son los proyectos que son los proyectos que para el próximo año, sí. Ajá. Este año le vamos a trabajar con mucha fuerza a La Madeja Enredada. Terminada la bandeja enredada, ustedes, porque me quedé con el tema muy inquietante sobre esta ruta que quieren retomar del viejo camino Calacalico-Tocoyao. ¿Más o menos tienen un poco las fechas? Y bueno, el día de mañana vamos a hacer primero la visita, la primera visita al camino, a reconocer el camino de los abuelitos, porque no lo hemos recorrido. Sabemos que existe el camino todavía, es público. Pero la idea es mañana arrancar con esa ruta. Mañana arrancar con esa ruta, exacto. Nos hemos juntado las personas de la Junta de Parroquial de Calacalí, nosotros como compañeros de la Madeja Enredada, de la Yumbada, y vamos a encaminar proyectos juntos, que ahora recuerden que Calacalí es parte de la declaración del resguardo de la biosfera, como en el Chocó Andino. Uh-huh. Entonces es nuestra máxima expresión en la cuestión de la naturaleza, el Chocó Andino y Calacalí. Entonces arrancarán con esa ruta, un poco para conocer el estado de la vía, eso. Sí, no es carrozable, ¿no? Es para caminar, es para caminar. Y luego, posteriormente en otras fechas, sería hacer una convocatoria al público para Exacto. que participe. Exacto, esa es la idea de reencontrarnos, de reencontrarse el Camino Viejo, porque nadie conoce a Rayacucho. Nadie ni sabemos, los cerros, los paisajes que existen en el lugar es impresionante. Entonces queremos recuperar eso, los caminos antiguos de mi abuelo, de nuestros abuelitos, y el reconocernos que somos vecinos Calacalí y Cotocoyá. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en entrevista en este momento en 100.9 FM y 940 AM junto a Javier Herrera y Fanny Morales. Ellos el próximo 8 de septiembre, sábado 8 de septiembre, realizarán en el patio, un espacio cultural, artístico y gastronómico en Calacalí, la presentación de la obra de títeres denominada La Madeja Enredada. Fanny, ¿qué es lo que a ti te ha dado los títeres en estos últimos tiempos, considerando que no ha sido una actividad que ha estado vinculada contigo desde hace mucho tiempo? Bueno, me ha dado esa quitarme ese poco de miedo que tenía, ¿no? Uh-huh. Al expresar mis sentimientos, a poder ser libre, libre expresión físicamente, emocionalmente, entonces me he sentido un poco más libre también. No sé si los actores de vida, pongámosle así, o que han estudiado ese arte, lo sientan, ¿no? Pero para mí es súper, es como liberar mi alma. Zafar esos nudos, como lo ha dicho Javier. Exactamente, sí. Zafar, es como decir, ser parte de todos, ¿no? Ser un individuo más, pero al estar expresándome, dando vida a un títere, es sacar eso, ¿no? Sacar ese dolor, ese resentimiento, esa duda, que vas aflojando todas tus cosas, incluso la mente, en donde tú puedes decir, no tener miedo de nada y solamente expresar y saber decirle a tu prójimo que todo está bien y que estamos aquí para ayudarnos a seguir adelante y construir algo bueno. Es una obra que puede sanar. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Javier, generalmente se piensa que los títeres es un tipo de trabajo artístico especialmente para los niños. ¿Qué piensas tú sobre esto? Los títeres también es para los niños, pero en sus inicios, sobre todo los títeres orientales como el bunraku, los títeres japoneses, chinos, estaban pensando para público adulto. Uh-huh. En los tiempos ha ido, y aquí en Occidente, en América, se le relaciona con un espectáculo netamente para niños, pero no es así. También es para niños. También nuestras obras están pensadas para adultos, pero La Madeja Enredada, el primer día que le presentamos, funcionó con los niños, que le presentamos en el Festival de Poesía de Ibarra. Yeah. Y funcionó para los niños, entonces ahora decidimos abrirle para todo público. O sea, ustedes iniciaron con este trabajo para adultos, pero se dieron cuenta que también es para niños. Los niños se encantan con la obra. ¿Conocen un poco sobre el costo de la función, cómo estamos para el sábado? Sí, claro. El patio trabaja mediante reservaciones, porque es un espacio donde hay orquídeas, huerto, mirador, comida, solo con reservación, porque el patio está en contra de vender la comida recalentada. Ah. Es en Calacalí, en la Bolívar número 586 y Miranda. El número de teléfono para reservaciones es el 09-83-74-97-23. Lo repetimos, por favor. 09-83-74-97-23. 74-97-23. El costo de la entrada para niños y adultos es de $4. Uh-huh. Hay un foro limitado, así que necesitamos que se apuren, porque si no se van a quedar sin ver la madeja enredada y sin sentirse libre del corazón. Porque decimos que los títeres, así como los cuentos, sana el corazón y abre la mente. ¿Arrancamos a qué horas? A las 12:30. 12:30, sí. Mediodía. Ah, perfecto. Mediodía. Entonces ahí tenemos esa oportunidad, esa oferta para este sábado. Vamos, visitamos a el patio, observamos la obra La Madeja Enredada, disfrutamos de la gastronomía, nos pasamos por Calacalí, hay mucho por ver y conocer por el norte de nuestra capital. Nos quedamos agradecidos con Javier Herrera y también con Fanny Morales por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.